Radio Nacional y el grupo de teatro independiente Bohemia presentan Mesa Bohemia. Presentamos hoy una obra de Javier Villafañe, A imagen y semejanza. Actúan hoy Eduardo Masramón, Verónica Parmigiani, Carlos Pipi Galleguillo, Marisa Agüero, Pablo Aciar, Alejandro Olivera y Pano Navazo. Prólogo. El viejo titiritero está de espaldas al público. Ha terminado de armar un trajinado retablo ambulante. Da un paso atrás, observa y regresa para ordenar la boca del escenario. Se corre el telón y aparece Maese Trotamundos, un títere con un sombrero aludo, corbata voladora y capa. Se mueve como si estuviera ensayando y desaparece. El titiritero sale del retablo con el muñeco calzado en una mano. Se quita el muñeco, lo deja sobre una silla y se dirige al público. La miseria puede vestirse de gris, de azul. Puede vestirse con un pantalón a rayas y un saco a cuadros. La miseria puede llevar una camisa limpia. Perdón, les pido perdón. Debía de haber comenzado el discurso diciendo: ¡qué bellas son las flores! ¡Qué hermosa es la luna! O algo más dulce: un violín a la orilla de un lago. ¡O bailar! Pero yo no sé bailar. Mi oficio es un oficio miserable, de hambre. Así, con hacha y la boca abierta y la saliva. Miren estas manos. Son 10 dedos. 20. Sí, 20, sumando las 2 manos de mi mujer. Y hay otras manos, más pequeñas, las de nuestros hijos, y suman 30, 40. Decía, estas manos... Y estas manos. Estas manos mueven los títeres y hacen reír a los niños. Estas manos son las de un hombre que tiene 2 pies y camina. Tiene pecho, ojos, espalda. Y apenas logra un pan que no alcanza. Y amo mi oficio. Yo también amo mi oficio. Ladrillo sobre ladrillo. La pared. Un día la rama verde arriba. Y en un pan que no alcanza. Yo también amo mi oficio. Todos los días me traen zapatos y botas con un ojo abajo, un sol en el medio de la suela y unos tacos comidos por las piedras. Clavo y martillo, martillo y clavo, y se van los pies calzados, caminando. Y es un pan que no alcanza. No, que no entre nadie más. Un día, cuando el dependiente de almacén se hace almacenero y es el dueño y señor del almacén, en el primer domingo no sale. Es su domingo. Está detrás de las cortinas metálicas, levantando columnas de latas de aceite, sardinas, tomate. ¡Oh, qué hambre que no come! Y suben las latas hasta el techo. ¡Y qué sed que no bebe cuando ordena las botellas de vino, de coñac! Está soñando y construye una dicha que se puede tocar. En cambio, uno, con este oficio... Y una con este oficio del hilo, la aguja, el dedal y la tijera... Y uno con este oficio de la harina dándole forma al pan quemándose en el horno. Y una con este oficio de desnudarse. No, que no entre nadie más. Este es Maese Trotamundos, el personaje que dice los prólogos y los epílogos. Ama los viajes. Es el vagabundo que siempre quiere partir. A ver, esta es la mujer infiel. Este es el marido. El pobre marido burlado. Este es el fantasma, el amante. Todos ellos fueron personajes reales. Los veía en un bar pasar por la calle. Los oía hablar, discutir, contar sus alegrías, sus angustias. Después modelé los títeres a imagen y semejanza de ellos. Los vestí con sus ropas. Los hice hablar con su voz y sus palabras. Este es el diablo, infantil. En un teatro de títeres. ¡Ay, aquí están María y Juancito! Los veía pasar todas las tardes. Se encontraban en una esquina. Él le acariciaba los cabellos, los hombros. Eran el amor. Así como los vi, continuaron viviendo en este pequeño teatro de títeres. ¡Ja! pero un día seré juzgado por ellos. Por favor, no divagues. No divago. Te consta que no divago. Una vez un hombre caminando vio una torre y arriba de la torre vio una sombra. Subió a la torre y preguntó a la sombra: ¿qué haces aquí en la torre? Soy la sombra. Bajó y preguntó a la sombra de la torre: ¿qué haces aquí en la arena? Soy la torre. Y siguió caminando. Quiero decirles que este es un oficio ruin, miserable. Y les pido perdón. Público, respetable público. Levántate. Les ruego lo perdonen. Él puede levantarse y hacerlos reír. Quizás esté llorando. Perdónenlo. Va a levantarse. Vamos, hay que hacer la función. El titiritero se incorpora. Se calza en una mano el títere que había dejado sobre la silla. La mujer cierra y recoge la maleta. Entran en el retablo. Telón del prólogo. A continuación, vamos a escuchar el acto único. Una mesa en forma de media luna con una carpeta que llega hasta el suelo. Atrás, en el centro de la media luna, está sentado el titiritero. Sobre la mesa hay 7 títeres, los mismos que presentó en el prólogo. Frente a cada uno de ellos hay una silla. Hoy usted tendrá que escucharnos. Aquí están María, Juancito, el diablo, el fantasma, el marido, la mujer infiel. A todos nos ha engañado. Usted modeló mi rostro, mi cabeza, me pegó pelo por pelo. Me hizo a imagen y semejanza de un ser real que vio con sus propios ojos. Y ese hombre amaba los viajes. Partir, irse para no regresar. Y jamás nos fuimos, siempre regresamos. Por la izquierda entran un hombre delgado, pálido, con un sombrero aludo y corbata voladora exactamente igual a Trotamundos, y se sienta en la silla que está frente a él. Sí, sí, es cierto. Ese hombre soy yo. Antes solíamos encontrarnos en un bar. Entonces, hace 25 años... Sí, entonces, hace 25 años fue cuando el señor titiritero me hizo a imagen y semejanza suya. Nos parecemos, tenemos la misma voz, la misma sonrisa, pero usted ha envejecido. Y usted también. Se ve que lo han pintado varias veces. Sobre las últimas pinceladas aparecen las huellas de las primeras, las arrugas, que jamás podrán borrarse. Le decía a usted, señor titiritero, que me ha engañado. Me habló de un viaje que no hicimos nunca. Y no viajamos por América, Europa, Asia. Pero volvíamos. Regresábamos a la misma ciudad. A la misma casa. Abría la puerta con la misma llave. Venía a quitarle la tierra y las arañas a unos estantes con libros y fotografías. ¡Trotamundos! Fotografías que a veces cambiaba por otras y eran, al fin de cuentas, fotografías. Rostros que lo miraban con otros ojos y que usted terminaba por cansarse de mirarlos. Y volvía de lejos para verlos. Y junto con usted volvía yo, que no quería volver. ¿Por qué no fue el viaje? Viajar es irse. No regresar. Eso lo dije yo. Se lo dije a usted. Quizás lo dije anoche también. Lo digo siempre. Siempre soñé con irme. El viaje. ¿Y por qué no viajó? Me quedé clavado en la ciudad, atado a esas pequeñas cosas que son tan difíciles de romper. Unas cortinas, una mesa, una costumbre. Uno es un hombre, sueña y tiene miedo. El sueño es más alto que él y empieza a buscar cadenas para atarse. Y todas las mañanas al levantarse agrega un eslabón a las cadenas. Da un paso más, pero preso, atado de manos y pies. No puede irse, no se irá jamás. Nunca hará el viaje. Se caen los eslabones de las cadenas. Aparecen las varices. nos duelen los huesos, es más difícil, y empezamos a acariciar la almohada. ¿La almohada? Sí, la almohada. El viaje se reduce a una huerta, a unas plantitas de lechuga que hay que regar todas las tardes. Y medimos con los ojos un pedazo de tierra y la queremos mansa, sin caracoles, sin barcos, sin ese golpear del mar, y nos vamos quedando. ¿Y no se fue? ¿No viajó? No. Y desde la adolescencia, desde la infancia, soñé con viajar. Leí a Salgari, a Julio Verne. Pero usted tuvo infancia, ¿no es cierto? Sí, lógicamente. Todos tuvimos infancia. Yo no. Yo no tuve infancia. ¿Por qué no tuvo infancia, señor titiritero? Adán tampoco tuvo infancia. Y estoy seguro que no se quejó. Yo te hice a imagen y semejanza de él. Y Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza. ¿Qué edad tenía Adán cuando nació, señor titiritero? Probablemente la misma que la tuya cuando naciste. Unos 25 años. Dios era joven entonces. Trabajos de juventud fue lo que realizó durante 6 días consecutivos sin conocer el descanso. Por último dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. E hizo Adán con el polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Por eso el hombre es triste, porque su primer antepasado no tuvo infancia. Le ruego se acerque. Quiero hablarle al oído. Es un secreto entre usted y yo. Habla en voz baja al oído del titiritero, que demora en responder. ¿Y? Imposible. Eso pasó una vez. Además, yo no soy Dios. Entonces quiero el viaje. Me gustaría hacerlo, pero no te lo prometo. Yo tengo sangre, uñas en los dedos, ¿comprendés? No. Ay, usted, señor de sombrero alado y aludo, y como usted quiera llamarse, nos ha engañado. Y a mí también. El marido entra por la derecha, viene agitado, se detiene cerca de la silla que está al lado del marido títere. Ambos son muy parecidos. Quizás llegué un poco tarde. No, ha llegado cuando tenía que llegar, en el momento que me sentaba a esperarlo. ¿Por qué habla con mi voz? Porque es el marido. Todo fue un error. Esa noche, hace muchos años, cuando llego al bar, yo había bebido más de la cuenta y usted creyó todo lo que le dije. Usted es un hombre ingenuo, por eso eligió este oficio. Un oficio para morirse de hambre. Estoy repitiendo sus palabras. En cambio, yo soy un hombre práctico, que sabe vivir, ganar dinero. Tengo un hogar respetable, mujer, hijos. Y otro yo, que nadie conoce. Ni ellas, ni mis amantes lo conocen. Mi mujer es, y fue, de una exagerada fidelidad. Entonces, ¿por qué me hizo hacer ese papel de pobrecito, de marido burlado, y decir: malditos sean mis cuentos, y mi mujer, que me engaña? No, no, no soy un cornudo. Por favor, hable, cuente, repita. Ni ellas, nuestras amantes, nos conocen. Quiero aplaudir. ¡Viva! ¡Viva el marido! ¡Viva! ¡Viva el marido! ¡Sabe vivir! No, nunca me engañaste. Sí, te engañé. Te engañé con él. Él es mi amante. No. No, nunca lo engañaste. No compliques. Debes irte. No me voy. No, no me voy. Me siento. Después de hablar, me iré. Soy su mujer. La madre de sus hijos, el amor, la fidelidad, el sacrificio. Juntos construimos un hogar donde mis manos le dieron brillo al piso, luz a las paredes. A mí también me engañó. Mire mis manos. No se parecen a las suyas. Mis manos no lavaron pañales ni encendieron el fuego. Están hechas para acariciar las manos, el pecho del amante. Recuerdo Un día me pintaba la cara, me ponía cabellos nuevos y dijo, el cabello largo de las mujeres infieles. Ya te dije, es un ingenuo. Cree que las mujeres infieles usan cabellos largos. Y dijo ese mismo día después de pintarme, no están bien marcadas las ojeras, no se ven. Las mujeres infieles tienen ojeras profundas. ¡Es tan ingenuo! Ya sé que es un ingenuo, y me pintó unas ojeras oscuras y profundas. Yo también tengo ojeras, y más profundas que las tuyas, son las noches en vela al lado de la cuna, y los días y las noches viendo al hijo que crece y se va de las manos, y la primera noche que no llega, y es el alba y no llega. ¿Por qué no tuve un hijo, señor titiritero? Mis manos hubieran acariciado mi vientre creciendo. Te voy a explicar. A mí me duele hacerlo. ¿Ves? ¿Ves? Tus manos pueden acariciarte el cuello. Pueden acariciarte también el pecho. No llegan más abajo. No pueden llegar al vientre. Mis manos hubieran llegado. El titiritero se quita el títere y lo vuelve a acomodar sobre la mesa. Retrocede y ocupa su sitio. Usted cometió un grave error. Hizo a sus títeres tomado personajes reales y, lógicamente, le reclaman cosas. Y un día terminarán con usted. ¡Ojalá! Así se cumple el sueño del titiritero. Vamos a poner un poco de orden. Ella llegó inoportunamente. Le pedí que se fuera y se quedó. Necesito que se retire para seguir hablando. No dispongo de mucho tiempo. Y temo que esto se prolongue demasiado. ¿Te vas? Sí, me voy. Decía, ni ellas, mis amantes me conocen. Mi mujer siempre me fue fiel. Esa noche le conté una historia disparatada. Había bebido demasiado. De vez en cuando le hago a mi mujer una escena de celos. Es recomendable para la salud del hogar. Entonces, le conté a usted que había sorprendido a mi mujer en los brazos de mi primo, un joven profesor de botánica. Fue así. Pasen, por favor. Vos, ¿te sentás aquí? Vos, ¿te sentás aquí? Sí. Está la puerta. Yo, la puerta, aclaro, la puerta, estaba apenas entornada. Él hablaba. ¿Habla? Salí del campamento y me interné en la selva. Contestale. ¿Solo? Sí, solo. Siempre he vivido solo. Tengo la boca llena de reina y harina. Acércate. Me das pena. Siempre he vivido solo. Yo también a veces me siento muy sola. Y su cabello tan suave. Entonces entré yo y dije, ¡sos una miserable! ¡Canalla! ¡Vete de mi casa! ¡No me verás jamás! ¡No! ¡No! ¡No te vayas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me iré! ¡Qué hermoso es el teatro! Ay, ¡me han conmovido profundamente! ¡Qué injusticia! ¡Qué crueldad! ¿No lo engañó? ¡Sí! ¡Lo engañó! ¡Le fue infiel! ¡Sí! Lo engañó, se dejó acariciar el cabello, quemaban sus ojos. Sí, los ojos. Pero no se levantó las polleras. ¿Dónde está la infidelidad, en los ojos o en las polleras? La infidelidad, el pecado, están en el corazón. Y ella pecó. ¡Pecó! ¡Lo engañó! ¡Jamás! ¡Yo no soy un cornudo! ¡Cállense! No, no me engañó. Yo provoqué esa ridícula escena. Después fui al bar. Allí lo encontré a usted. ¡Bebimos! Más tarde llegaron a buscarme. Ella y él. Yo me fui con ella. Pasamos una noche de amor maravillosa. Yo me quedé solo. Estaba muy preocupado. Pensé que podía llegar a oídos de mi mujer las infundadas sospechas de mi primo. ¿Usted? Sí. ¿Yo? ¡Sí, él! ¡Él! ¡Qué extraño! Usted esa noche se comportó como el amante de su prima. Cuando él, marido, salía del bar tomado del brazo de su mujer, usted sonrió. En sus ojos me pareció ver una expresión de burla. Insisto, usted es un ingenuo. Jamás el amante se burla del marido engañado. Hombre con lentes de Carey, dígame, me dio esa impresión. Después hablamos. Sí, recuerdo, le dije, cuando los hombres no tienen un fantasma, lo inventan. Entonces, él no existe. No, no existe. Yo no creo en los fantasmas. Yo tampoco creo en los fantasmas. Soy algo más que una forma, un disfraz, una máscara. Soy más complejo y más simple. Soy siempre el amante. A veces el deseo que no se cumple. La mujer que se ahoga y llora y se quema entre las sábanas llamándome. Otras veces tengo la llave, abro la puerta y entro. Entonces soy la mano que acaricia, los labios que besan. Otras veces soy esos pasos sin rostro que andan por la noche o en la lluvia, pero siempre, siempre soy la sombra que sigue al amor. Yo no creo en los fantasmas ni en el diablo. Yo sí. Yo también. Siéntese. No, estaré de pie. No es el diablo. No tiene cuernos ni cola. Bajo la camisa siento latir las alas. Puede parecer dos jorobas, pero son las alas. Las que usé una vez. Fui el ángel que voló más alto y el primer revolucionario. Fracasé. Él ganó. A mí me tocó el infierno. A él el paraíso. Si lo hubiera triunfado aquella vez, yo sería Dios y Dios el diablo. No sé estar en un escenario. Me pesa la espalda y no puedo volar. Y yo amo el teatro. Yo soy el teatro. Maravilloso. Este es mi pie derecho. Este es mi pie izquierdo. Miren el pozo que tengo en la frente. Me lo hundí con el puño de tanto meditar. Meditar. Tengo los cuernos hacia adentro. Una vez lo cubrí con las llagas de Job. Otro día fui a tentarlo a Jesús. Estaba en el desierto. Había ayunado 40 días y 40 noches y le dije, mostrándole unas piedras, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan». Y me respondió, no solo con pan vivirá el hombre. Lo tenté otra vez y otra, y le ofrecí todos los reinos de la tierra y no los quiso. Vete, Satanás, me dijo. Yo quería salvarlo de la cruz. Fracasé. Fracasé siempre. Soy un mal político. Hablo del espíritu y a nadie le interesa. ¿Perdón? ¡No lo interrumpa! ¡Que siga! Es un falso diablo, pero me divierte. Que siga. Por favor, haga callar a sus títeres. No puedo. ¡Que siga! ¡Silencio! Voy a interrumpirlo por un instante. Quiero hacerle una pregunta nada más. ¡Que siga! ¡Cállense! Es una oportunidad que pocas veces se nos presenta. ¿Cuándo podemos ver al diablo? Siempre. ¿Puedo hacerle una pregunta? Las que quiera. ¿Dijo usted que pensaba, y de tanto pensar, se había hundido la sien con el puño? No dije tal cosa. Dije meditar, que es distinto. Me equivoqué. Perdóneme. También para meditar se requiere tiempo. Es un lujo. Y usted, me lo imagino, no conoce el ocio. Tendrá mucho trabajo en el infierno. Debe de estar lleno. Se equivoca, señor. El infierno, desgraciadamente, está casi vacío. No tenemos el problema de las grandes ciudades, la falta de vivienda. Allá sobran, solamente llegan aquellos que mueren sorpresivamente, los que pierden la vida en un acto de arrojo, ahogados, mendigos, vagabundos en su mayor parte, o pacíficos ciudadanos que, andando por la calle, reciben una pedrada o una bala perdida. Van a dar al infierno los que no tienen tiempo de confesarse. Señor, la competencia es desleal. ¿Yo qué puedo ofrecer? El pecado, en cambio, ofrece el pecado y el arrepentimiento, el cielo. ¿Y usted, que es el diablo, ¿Por qué no se vale de alguna diablura para engatusarlo? No puedo. ¿Por qué? Porque fui un ángel. ¿Quién puede poner en duda mi origen angélico? ¿Quién duda de mis alas? Usted, señor, quiere tocar mis alas. No. ¿Y usted? No. Nadie quiere tocar mis alas. Y son muñones. Son alas mochas. Qué pobrecitos son. No quieren arriesgar nada. Tienen miedo, dicen. La lluvia y usan un paraguas para protegerse de la lluvia. Dicen el árbol y lo serruchan para leña. Dicen los pájaros y construyen jaulas. No arriesgan ni ese grano de arena metido en la uña. Nada. Nada quieren perder. ¿Quién quiere tocar mis alas? Yo, tócalas. Sí, son alas. Fui el único que no tuvo miedo. Ay, a mí también me han engañado. ¿Quién? ¿Usted? Sí, usted. Son años y años de estar enamorados. Y cuando vamos a cruzar el puente, cae el telón. Y así siempre, siempre. ¿Por qué no cruzamos el puente? ¿Por qué? No cruces el puente, Juancito. No cruces el puente, María. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros lo cruzamos. Sí, lo cruzamos. Entonces María trabajaba en casa. Sí, trabajaba en su casa. Una noche... ¡Ya déjame! ¡Ya te conocer! ¡Déjame! Una noche llegó a mi cuarto, arrastrándose como un perro. Era un monstruo velludo y baboso. ¡Ay, no! Arrastrándose como un perro. Era un monstruo velludo y baboso. Los títeres levantan la cabeza. Se desesperan por ver qué ocurre en el cuarto apenas iluminado por la escasa luz del reflector. ¡Jamás me contaste, María! Y usted, marido, es increíble que ustedes... Pasaron tantos años... Ni yo me reconozco. No sé, francamente, si soy yo. A lo mejor es mi mujer. ¡Calla! ¡Infame! No discuta, no se puede oír. Yo veo perfectamente. Les iré contando. Hay un cuarto, una cama, una mujer que duerme. Un hombre abrió la puerta. Se detiene. Cierra la puerta. Se parece demasiado al marido. La ventana tenía un vidrio roto. Era invierno, hacía frío. El hombre acaricia los cabellos de la mujer, se acuesta a su lado. Me besó el cuello, los hombros. La besa. Sentí todo el peso de su cuerpo. La cabeza del hombre está sobre la cabeza de la mujer. La abraza. Ay, no veo qué pasa. ¡Grité! ¡Ay! ¡Ella gritó! ¿Escucharon? Sí, escuchamos. Apagó los gritos mordiéndome la boca. Te amo, dijo el hombre, te amo. ¿Escucharon? Eso es el amor. Fue tremendo. Ahora se ve una sombra. Es el hombre que abre una puerta, sale y cierra la puerta. Después me echaron de la casa. Sí, la eché de la casa. Lo buscaba. Yo no tengo nada que ver con ella. Yo no tengo nada que ver con él. Después nos casamos. Vivíamos detrás del puente. Ese despertador, ese grito, ese alarido a las 6:00 de la mañana. Levántate, Juancito, son las 6:00. Entonces era tu voz, María. Y yo no quería levantarme. No podía. Los pies, te dolían los pies. Esos zapatos que te compró tu padre y te apretaban. Escuché 1000 veces la historia. Tenés que usarlos aunque te duelan. Tenés que ser un hombre. Y me apretaban. Era un dolor tremendo. Mi padre. Lo repetías 1000 veces. Mi padre fue un miserable. Le tenía asco. Como vos, María, cuando me hablabas de tu madre. Escuché 1000 veces el cuento de la víbora. Tu madre te decía, no salgas a la calle. Si salís, te pica la víbora. Y yo tenía miedo. Yo nunca vi una víbora. Yo no tengo pies. No sé qué son los zapatos. Los veía pasar todas las tardes. Venían tomados de la mano. Eran el amor. Llegaban al puente y se separaban. Ay, yo amo a María. Por ella lucho con el diablo y lo venzo. ¿Y crees ¿Que vencés al diablo? ¿No ha visto usted la calle de los fantasmas? ¡A él venciste! Y allí está. Una cabeza de papel maché con dos cuernos y una capa roja. Es como si yo dijera, ¡allí está él! Una cabeza, un cuerpo, carne, hueso, sangre, un traje y un par de zapatos. ¿Y la vida? ¡Y la vida, marido! Disculpen, he perdido un guante. Aquí está. Es el de la mano derecha. No puedo estar sin guante. Tengo las manos muy viejas. Son siglos sobre siglos, arrugas sobre arrugas. La piel de mis manos se parece al cuello de las tortugas. Hay quien cree y también hay ateos que no creen en el diablo. Al entrar, observé un clima preocupante. No me voy sin darles la paz que necesitan. Por eso les contaré un cuento. Una vez, un profeta llegó a una plaza, y aquí, en torno de él, había mucha gente, todos descreídos como ustedes. Dijo, «Soy el profeta», y el público empezó a pedirle cosas, milagros, que es lo que pide el público. «Desate usted el paquete». Camine con los ojos, traiga la luna y un martillo, haga doblar en cuatro a las columnas, proteste con un fósforo en la mano, hágase pie, resorte, haga llover al sol sobre un paraguas, haga de un pan un barco y de una rebanada 20 panes, hágase mosca, una piedra clavada sobre un clavo, traiga un banco de sangre, siéntese, levántese, haga con el humo un cigarrillo, haga dudar el equilibrio. Y el profeta desató el paquete, caminó con los ojos, trajo la luna y el martillo, hizo doblar en cuatro a las columnas, protestó con un fósforo en la mano, se hizo pie, resorte, hizo llover al sol sobre un paraguas, hizo de un pan un barco y de una rebanada 20 panes, se hizo mosca, una piedra clavada sobre un clavo, trajo un barco de sangre, se sentó, se levantó, hizo con el humo un cigarrillo, hizo dudar a las columnas, y lo aplaudieron. Nadie vio la mirada atrás del ojo. Nadie vio la arena que iba llevando el agua. Todos dijeron, tenía manos de naipe tan veloces. Conté el cuento y me voy con el guante. ¿Creemos ahora? Ay, sigamos con nuestras dudas. María, no cruces el puente. Juancito, no cruces el puente. Yo no sé dónde está el límite entre lo real y lo irreal. Elegí este oficio para divertir a la gente y poder viajar. ¿Viajar? No me interrumpas, trotamundo. Construí un teatro para llevarlo al hombro y fue mi cruz. Después hice los personajes a imagen y semejanza de seres vivos, tocables, y me equivoqué. Porque el hombre no es lo que lleva escrito en el rostro, lo que dicen sus palabras. En cada hombre hay 100 hombres que quieren vivir de una misma raíz, de una misma sombra. Y nunca sabemos cuál es el que nos mira, el que habla. Me equivoqué. Me duele porque amo a mis títeres. Son mi sangre. Mis manos los animas y los siento vivir. Y hay momentos que ellos me manejan y yo soy el que obedece. Por la derecha entra el ordenador. Es joven, ágil, alegre, con una cabellera lacia y una barbilla rala. Tiene algo de juglar y de mago. Viste un amplio traje arlequinesco, bonete con lentejuelas, zapatos puntiagudos y guantes blancos. Lleva un violín debajo del brazo. Saluda haciendo reverencias. Señoras, señores. ¿Y usted? Un servidor. ¿Músico? Desgraciadamente no. Y le confieso, señor, me gustaría ser músico. Tengo un oficio muy poco solicitado. Soy el ordenador. El ordenador de vidas. Hago falta en todas partes, pero nadie me quiere. Vivo de la limosna. Estoy casi desnudo. ¿Desnudo? ¿Y ese traje, esos zapatos, esos guantes? Nada es mío. Me lo prestaron en la utilería para subir al escenario. Un traje de arlequín, un sombrero de mago, unos guantes de mucamo y estos zapatos puntiagudos que parecen de un duende. Al violín le faltan cuerdas y el arco, pero es un violín. ¿Y qué viene a hacer aquí? A ofrecer mis servicios. Aquí me necesitan, soy imprescindible. ¿Quién es, titiritero? ¡Es el ordenador de vidas! Alguien estuvo aquí. Alguien que vino a intrigar. ¿Y saben quién es? ¿Quién fue? ¡El diablo! ¿Yo? No, usted no, el otro. Es su razón de vida. Yo ordeno, él desordena. Él es el gran desordenador. Ustedes estaban encontrándose después de muchos años. Discutían, a veces, como es lógico. Y para ponerse de acuerdo había que limar pequeñísimos roces. Llegó el diablo y enredó la madeja. Es su labor, se divierte, le gusta ese juego y lo hace bien. Además es muy hábil para trastocar el tiempo. Pero aquí francamente no ha pasado nada. Pueden irse en paz y de la mano. Señala al marido, a la esposa, al hombre de lentes carey, hombre de sombrero aludo, María y Juancito. Yo los acompañaré. ¿Cuándo regresan ustedes? Mañana. La aparición del diablo asombra y desconcierta a los personajes. ¡Mañana! A ellos los esperan puertas. Una puerta que se abre y saben qué hay detrás de la puerta. El diablo. Otra vez el diablo. El gran desordenador. ¿Usted cree en el diablo? Yo sí. ¿Y usted? Tengo mis dudas. ¿Me ayuda a guardar los títeres? Con mucho gusto. Por favor, alcánceme esa maleta que está detrás de la cortina. ¿Qué le parece mi oficio? Excelente. Mañana. Ellos tienen mañana. Nosotros no tenemos después. El ordenador regresa con la maleta que aparece en el prólogo. La abre y la deja sobre la mesa, y mientras el titiritero guarda a mujer infiel, marido, diablo, fantasma, se calza en una mano a María y en la otra mano a Juancito. Los anima, los pone frente a frente. Nunca crucen el puente. Se los quita y los guarda en la maleta. Bueno, salgamos. Yo salgo por aquí. Tengo que devolver lo que me prestaron. El traje, el sombrero, los zapatos, los guantes. Señor, ¿cree usted que su oficio y el mío se parecen? Creo que sí. Sin ninguna duda. Ordenador sale por la izquierda y el titiritero por la derecha. Telón. Thank you. Habíamos escuchado Cinema Paradiso de Ennio Morricone y hoy contamos con la presencia de Pipi Galleguillo, que era una de las personas que teníamos en lista el año pasado, y bueno, pero la obra estaba preparada y hoy comenzamos de nuevo, dándoles la bienvenida a esta mesa bohemia, agradeciéndole también a Pano Navazo que siempre está en nuestro primer programa. Es más, me parece que no voy a contar intimidades de la Radio Nacional. Pero bueno, vamos a usar de cámara, ¿viste? Como la patita del conejo. Sí, bueno, pero vamos a utilizar todo un cuerpo entero. El Pano entero va a ser nuestro padrino de primer programa. El padrino de Mesa Bohemia. Porque tenemos nuestros padrinos del grupo de teatro. Claro, siempre tenemos. Bueno, pónganse de acuerdo. ¿Tiene padrino o tiene padrino? No, no, podría ser como el Pinti de Mirta Legrand. Como la Enrique Pinti de Mirta Legrand. Me tratan como a una chica del salón. Me engaña que la van a llevar del salón. Y no la llevan nunca, a mí me están haciendo lo mismo. Al final, ¿soy o no soy? No, es el padrino de la mesa. De la mesa. Mesa bohemia. Bueno. Ay, padrino de mesa, ¿y qué? ¿De qué otro tipo de padrino? De la mesa bohemia. Tenemos padrinos del grupo, y ahora vos sos el padrino de la mesa. De la mesa. No sé, como una pata de la mesa. Sí. Sí, sí. Si no caemos algo así. Tráelo al Pano. Hay que chamullar 15 minutos, ¿no? No, no, no, no, mira, tenemos un montón. Para mal pensar. No, por favor. Pablo también. Y Pablo también, que se hizo una pata más de esta mesa. Uno más, él dijo, él es el primer voluntario que tenemos y dijo, me quedo. El primer voluntario que decidió quedarse. Sí, decidió quedarse. Lo que pasa es que todos venimos una vez y no queremos volver más. Por eso. Dijo, él fue más. Él dijo, cuenten conmigo, pobre de él. Bueno, vamos a contar un poquito quién fue Javier Villafañe. Se nació en Buenos Aires el 24 de junio de 1909. Fue poeta, escritor y desde muy pequeño titiritero. Con su carreta La Andariega viajó por Argentina y países varios americanos realizando funciones de títeres. En 1967 su libro Don Juan el Zorro es objetado y retirado de la circulación por la dictadura militar imperante en Argentina. Junto a sus dos hermanos, Clotilde y Oscar, desde muy pequeño concurría al Jardín Zoológico de la ciudad para disfrutar del teatro de marionetas que allí funcionaba. Terminaba la función, una nueva obra se presentaba en la casa de la familia Villafañe. Allí Javier y sus hermanos improvisaban con medias en las manos una obrita de su creación, Las historias de los descabezados. Bueno, pero hoy tenemos también en la mesa, como decíamos, Pipi Galleguillo, una de las personas que en La Rioja se dedica a trabajar con los títeres, ¿no? Y que tiene... Sí, me dedicaba. Sí. Bueno, me dedicaba. Bueno. Ahora tenemos que volver, tenemos ganas de volver. Vos sabés que cuando hablan de Javier, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo en el Teatro San Martín, porque, bueno, Pano, vos conociste a Quique Di Mauro, ¿te acordás que vino, claro, lo trajimos? Y Héctor, el Ariel. Papá de Quique Di Mauro, Quique Di Mauro de los Tucumán. Fue uno de los soportes que tuvo Don Javier acá en Buenos Aires, y eran los que traían el teatro a Córdoba, a donde es el Alejandro Carbó ahora, y Quique Di Mauro, que fue el que vino a dar los primeros talleres de titiriteros acá en La Rioja, así en forma de manera sistemática. Él era el cara de ñoqui, era sobrino de Javier. Así que fue un estupendo tenerlo a Quique Di Mauro, a Héctor, el papá de Quique, y saber sobre todo de las vivencias del viejo Javier. Que el viejo Javier era fantástico, formidable. Creo que uno se sentaba y podría llegar a estar horas escuchándolo. Y a él le gustaba el vino, le gustaba la carne, era un viejo. ¿La carne humana o la carne de vaca? No, la carne de vaca. Él decía carnestolendo, le decía a Héctor, a don Héctor Di Mauro, le decía, Héctor, ¿cuándo vamos a hacer unas carnestolendas? Pasa que usaba Quique. Oh, muy lindo. Ese libro que se menciona ahí, que se prohibió por la dictadura, es la dictadura de Onganía. Claro. Del año 67. Sí, sí, sí. De sí, esa sí. dictadura se refiere. Hubo varias en Argentina. Sí, demasiadas. Esa fue de una de demasiadas. Es bueno aclararlo. ¿Cómo comenzaste, Pipi, vos con esto del teatro, con los títeres? Y lo del títeres fue como una cuestión que tiene que ver con los personajes de los títeres. Vos podés desarrollar muchas mayores cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con... El de Cachiporra, para mí, que es el que más me gusta, Porque viste que los nudos, la presentación del nudo y el desenlace, siempre hay, cierto eso, siempre está el diablo, siempre, y el diablo también siendo bueno, y al diablo siempre lo matan, y al malo de la historia, al lobo, al cazador, siempre lo matan, pero el títere se puede redimir, porque lo hacen vivir, le preguntan, o quieren hacerlo morir, lo matan, y el tipo dice, no me quiero morir, y el títere no se muere, y se levanta y sigue andando, y el tipo se redime. O sea, es una cosa que en teatro por ahí es un poco más complicado de hacerlo a este tipo de ficción creíble. En cambio, vos al muñeco lo crees, porque el muñeco sí, se puede sacar la espada del pecho, llorar un poco, decir, perdónenme, ¿viste? Y hasta podés hacer crecer una media flor, no sé si es que una de las obras más la conocidas, media flor. La media flor, hasta se puede hacer nacer una media flor de una media semilla que un ladrón roba, ¿entendés? Son cosas fantásticas donde el títere, el muñeco, lo puede hacer vivenciar a eso, porque es una cosa que, en cambio, el actor es mucho más complicado. O sea, vos estás viendo a alguien real, a alguien físico, a alguien que pone su cuerpo, qué sé yo, el juego es distinto, el convenio es distinto, es maravilloso. Ahora, cuando se habla del títere, siempre se habla pensando, o se imagina uno pensando en público infantil, no se ha ampliado, sí, esta cosa del títere como para los adultos mirados desde otro, sí, lugar. Sí, vos, ¿no?, que Miguel Oyarzún, que hablando de Quique Di Mauro, es muy amigo de Quique, es uno de los pocos, como la Escuela de San Martín, que hacen títeres para adultos, y que es muy, pero muy interesante, es muy lindo. Es un trabajo un poco de mayor compromiso con respecto a las técnicas que se utilizan y al compromiso del actor de todos modos, ¿no? Sí, de todos modos, el títere para adulto ya es protagonista en todos los festivales. Sí, claro, sí, totalmente. Ya empezás a tener el festival para títere para niños y títere para adulto, ¿no? En títere para adulto predomina más el texto o si no el objeto un poco satirizado, ¿no? Estoy totalmente sorprendido de que hayan traído un titiritero. Pero vos sabés que lo que decía Pano del tema de la, lo que decía el tema Pano de las dictaduras, eso también ha opacado mucho, sobre todo en lo que es la cuestión de títeres para adultos, porque uno generalmente, cuando hacía títeres para niños, la ingenuidad, la forma y el modo de llegar, sí, el títere siempre ha sido crítico, el títere, ¿no?, se hacía didáctico, sí, claro, sí, siempre, sí, ha sido crítico, herramienta peligroso, que puede decir lo que quiere, tiene impunidad para decir lo que quiere, claro. Eso es. Y ahí los títeres traían una visión de otro lado, pasaban el mensaje quizás a un público que estaba un poco dormido, el titiritero transmitía ideas que siempre han sido muy comprometidas. O sea, Ormeño venía también acá a Riesgo Mendocino, el payo, no sé si se acuerdan, si lo habrán visto alguna oportunidad. Sí. Él también fue un trashumante que llegó acá a La Rioja. Sí, yo el primer librito que tuve, me emociona lo que estás contando de los Di Mauro, porque el primer librito que tuve, que aparte ese librito lo hago fotocopia cuando trabajo con maestras jardineras, claro, que es un librito muy rústico del 68-69, sí, del Teatro San Martín, donde hacen unas primeras ediciones donde te empezaban te enseñaban a hacer un títere con un mate, ¿no?, con el papel, sí, mache, con el poronguito. Y el poronguito del mate, cosa que se ha perdido mucho, porque generalmente, claro, cuando las maestras jardineras trabajan el títere, pues hacen el bollito de papel. Y, sí, pero el mate es, sí, ahora trabajan mayores. Sí, y ahora también, viste, se está usando para hacer teatro porno. Hay una obra con mucho éxito en España. Claro, ¿no? Y ahora también en Buenos Aires se está haciendo. Sí, sí. Y se lo hace más también con el juego de la manipulación de objetos. Es claro. Es como que con el cuerpo entero del títere. Claro, que es otra forma del títere. A mí me resulta más interesante ver el cuerpo del actor cuando manipula el títere que ver solo el títere. Sí, bueno, eso ha sido siempre un dilema, ¿no? Yo creo que ha evolucionado con el tiempo. Porque generalmente, lo que decía aquí el compañero, lo del la posibilidad que tiene el títere de morir, de vivir, claro. Ay, me muero, ay, ya estoy muerto, sí, claro. Ay, me estoy, sí, muriendo, y vuelve y vuelve a resucitar. Fíjate vos qué cosa curiosa, porque claro, El títere siempre va a estar ahí presente, porque ese cuerpo a cuerpo, como decía Juanjo Villafañe, que lo trajimos a través del plan de lectura el año pasado, él contaba y decía de que el cuerpo a cuerpo que tiene el títere y la identificación que tienen los chicos con lo que le gustaría ser a ellos, claro, no ocurre en el teatro, ¿no? Claro, porque en el teatro la idea es de que la acción tiene un principio y tiene un fin, y no me la desvirtúes porque no te la creo. Claro. El títere lo que permite es de que te creas lo que se te ocurra, porque sí, te va a dar esa opción, ¿no? Y tengo mucha añoranza porque estuvo en mi casa, fueron invitados, me acuerdo, por el grupo, lo que quedaba del grupo Calibre, los Di Mauro, y fueron los, bueno, después hacen todo el trabajo de después se van a México, me parece, Venezuela está Eduardo. Eduardo. Y sigue, ahora tiene una compañía impresionante. Han llegado, por ejemplo, los títeres del Sonda, que estaba formado por uno de los talleres que se hizo junto con Quique Di Mauro, donde Nicolás Martinazo, que es uno de los titiriteros, han hecho ese viaje siguiendo la ruta del Che Guevara. Bueno, han hecho toda la vuelta y se han quedado hospedados ahí también a casa de los... de Eduardo Di Mauro. La relación de lo trashumante, lo trotamundo, sí, sí, sí, con los titiriteros. Yo lo conocía. También, ¿no? Es claro, por la cuestión es de llevar la ficción a los lugares más recónditos, porque no necesitas tantas cosas como para montar tu teatro de títeres. Vos caes con el retablo, tu maleta. Bueno, y sabes que también me acordaba de las grandes revoluciones allá en los países, por ejemplo, Indonesia, que tienen una gran tradición con otras formas de títeres, también con manipulación. Sí, pertenecen al culto. Cultura, claro, que está muy incorporada a la cultura china mismo, ¿no? Claro. Sí, sí, interesante. ¿Cómo lo usaban para la revolución? Era la manera de... porque no había otras formas de comunicación y otras formas de arengar. Y las compañías que eran transhumantes, trotamundos, iban llevando, y por donde pasaban los titiriteros pasaba la regla. Pasaba la revolución, ellos dejaban como encendida ahí la cosa, porque viste, pueblos muy aislados también. Bueno, hay aquí en la obra que hemos trabajado ahora, hay un reflejo de la posibilidad del títere, ¿no? Porque prácticamente vos llevas un teatro, llevas los personajes, no necesitas herramientas de mayor envergadura. Y títere lo haces en cualquier rincón, levantas un pedazo de tela y estás produciendo una acción. Esa es la volviendo a Villafañe, a mí yo había traído una nota, pero creo que no nos va a dar tiempo, sobre la importancia, que es una cosa que estamos trabajando mucho en la escuela, la importancia de que tenía Javier Villafañe, porque Javier Villafañe estaba en contra de los escritores, porque decía que los escritores, a través del marketing, las editoriales, escribían para niños de acuerdo a lo que la editorial ya nos terminamos. Ah, listo. Yo lo que quería hacer hincapié es la recuperación de la palabra que tenía con respecto a los niños, Javier Villafañe, ¿no? Claro. Entonces, hago mucho hincapié en las maestras jardineras que están todos los días, todas las mañanas con los chicos, y que cuando se pongan a hacer títeres, escuchen a los chicos, porque a través de ahí van a tener las posibilidades de hacer un cuento con las mismas palabras que los chicos están usando y están cotidianamente hablando, ¿no? Lo que tiene también el títere, por ejemplo, dentro de las escuelas, yo soy un defensor de que el títere vuelva a las escuelas. Lo que tiene el títere también es que es difícil que lo encontremos en el teatro, que los chicos pueden ser protagonistas y espectadores, o sea, pueden ser espectadores a la hora de ver la obra del títere y identificarse, y a la vez pueden ser protagonistas porque pueden construir ellos mismos sus propios textos. Y con respecto a la recuperación de la palabra, Javier Villafañe, en una nota que le hace la Laura de Betash, le comenta una cosa que me pareció muy bonito. Dice: yo le robo cosas a los niños, aunque en realidad no debería decir robar, porque las cosas no tienen dueño. Él dice: ¿acaso la palabra no anda en el aire y es de todos? Un día de lluvia, dos chicos jugaban dentro de una casa de campo. Se habían llevado tierra en una caja y plumas. Y le pregunté, ¿qué hacen? Y me contestaron, plantamos plumas para que crezcan pájaros. Lo sentí tan mío que lo usé más adelante en un libro de poemas. ¿No? Sí, esa recuperación. ¿Nos vamos a quedar con eso? ¿Eh? ¿Nos quedamos con eso ahí? Muchísimas gracias. Y hay mucho más, creo que para compartir ya tendremos ocasión seguramente de un nuevo encuentro. Hola. Muchísimas gracias y recordando. Espero que me vuelvan a invitar. Claro, no esperen que sea el primero del año. Nos encontramos el próximo lunes y muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.